Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy 11 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Cromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles. Caramba, pero es que cada día está más bonito y con esa gorra más guapo todavía. El único, inigualable, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Gerloyo. Luego sonríe, le brillan los ojitos. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, mapuches, buenas vibras y todo lo bueno de este planeta, esta servidora Enza García. Y abrimos el programa con Oscar de León y Tito Puente. Hay que trabajar. Hay que trabajar para echar el país adelante, para irnos superando nosotros, para aprender, para aportar. Y eso fue algo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Hizo un llamado contundente para dedicarse a trabajar, solucionar los problemas y no dejarse distraer por la oposición. Porque eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Instituciones del Estado, no sé qué. ¡Ay, Julio Borges dijo tal cosa! ¡Todo el mundo activarse a hacer pancarta! ¡No! La oposición está acabada. No tiene liderazgo. La Asamblea Nacional se convirtió en una parranda de locos sin ningún tipo de legitimidad ni poder, que monten los shows que les dé la gana. Pero el país necesita soluciones y el país necesita trabajo. Y necesita salir adelante. Eso va también con muchos medios oficiales que en la programación todo es responder las burradas que dice la oposición. Y todo gira alrededor de las redes sociales en respuesta a lo que dice la oposición. No, hay que trabajar y hay que mostrarle a Venezuela y al mundo esa Venezuela honesta, esa Venezuela que trabaja, esa Venezuela que busca alternativas, esos emprendedores, esos pequeños emprendedores que nos den el ejemplo, esos pequeños emprendedores que aprovecharon la crisis y generaron oportunidades. ¿Cuántas pequeñas empresas no han surgido de champú, de artículos de limpieza? Sobre todo artículos de limpieza. ¿Cuántos productores, bueno, cuántas cantidades de fruterías, verdulerías se han abierto en diferentes puntos de las ciudades? ¿Cuántos mercados a cielo abierto que son de los mismos productores se han instalado en la ciudad? Entonces, mira, vamos a mostrar esas cosas positivas. Vamos a trabajar mostrando alternativas para superar la crisis y vencer la guerra económica, y también vamos a visibilizar los problemas que está viviendo el ciudadano de a pie. Porque era algo que hasta lo conversaba con un amigo, un historiador amigo mío del Centro Nacional de Historia, camarada, y otro compañero, ¿no? Roberto y Jorge, estaba hablando con ellos, que son del Centro Nacional de Historia, y yo decía, es que es lo que pasa con muchos funcionarios, que están desligados de la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque están metidos en sus oficinas, porque están resolviendo cuestiones burocráticas, las reuniones del partido. Entonces, ¿cuál es el contacto que tienen con la realidad? El que se ve por los medios de comunicación. Los medios opositores obviamente no los ven, pero los medios oficiales realmente muestran los problemas que tenemos los venezolanos día a día. Entonces, están desligados. Están desligados y es nuestra función como medios de comunicación señalar, oye, mira, está pasando esto, está pasando lo otro. Y no es un asunto de que la oposición tiene la culpa. No. La oposición creó el fenómeno y las condiciones para que se diera el fenómeno del bachaquerismo. Pero el bachaquerismo ya es un problema que no tiene partido político, porque hay mucho apolítico o desmovilizado e incluso chavista que está por encima el lucro que el bien común y no están conscientes del daño que le hacen al país. Entonces, una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, lo del aumento del pasaje, uno no sabía si reír o llorar cuando encendí la televisión la semana pasada y entonces todos los medios oficiales hablando que no, que el pasaje son 60 bolívares. ¿Vas a decirlo después de un mes? y le vas a decir a la gente que después de que después que ha pasado un mes que nos han estado cobrando 100 bolívares, le vas a decir a la gente que exija el pagar 60. Aparte de que los camioneteros dieron un golpe maestro, porque ellos subieron el pasaje justo al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro dijo que iban a salir de circulación los billetes de 100 y que iban a salir de circulación en 3 días. La gente quería deshacerse, y me incluyo, la gente quería deshacerse de los billetes de a 100, por lo que pagaba gustosa los 100 bolívares. Después de que esto ocurre, un mes más tarde, vamos a ver las declaraciones de no, ustedes tienen que pagar 60, por favor, tarde pía este pajarito. O sea, eso ya está hecho, ya el mal está hecho. Ahora me pregunto, estos funcionarios que salieron declarando que el pasaje son 60 bolívares, ¿estaban al tanto de que desde hace un mes estaban cobrando 100? No lo creo. ¿Por qué? Porque son cosas que no están reflejadas o se reflejan escondido entre líneas en muchos medios oficiales. Entonces son detallitos. Y no, pues ya, y esto es un llamado a las instituciones, a los medios, a todo. Me uno al llamado del presidente Nicolás Maduro. No debemos dejarnos distraer por la oposición, que no tiene ningún tipo de legitimidad en la Asamblea Nacional. Este martes, el presidente Nicolás Maduro hizo un contundente llamado a sus cuadros, movimientos y partidos políticos aliados, consejos comunales de trabajadores y seguidores, para no engancharse en provocaciones de la oposición, sino concentrarse en la agenda principal del gobierno bolivariano, la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, cesta tickets y las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. Las declaraciones fueron ofrecidas desde el aeropuerto de Maiquetía, que tiene el Estado Vargas, durante la juramentación del Comando Nacional Antigolpe, el cual se encargará de todas las respuestas políticas y legales contra las acciones desestabilizadoras de la oposición extremista. Señaló Maduro, hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, patriota, bolivariano y chavista, hago un llamado al trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria principal es la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, cesta tickets y las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. Pide concentrarse en los CLAP y limpiar unos cuantos, eso lo añado yo, en los huertos, en los conucos escolares, a concentrarse en el trabajo productivo, en el desarrollo de los consejos productivos de trabajadores. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo de nuestra patria, expresó el jefe de Estado. También dijo, llamo a los patriotas, a los revolucionarios, a los chavistas, a nosotros, la mayoría social y política de este país, que hemos garantizado que el país despertara y se levantara, que acompañamos al presidente Chávez en las buenas y en las malas, en las buenas y en las maduras, no caigamos en provocaciones de ningún tipo, dijo el presidente Maduro. La firmeza con la que respondamos a las provocaciones de la derecha, a los golpes de Estado que intentan desde la Asamblea Nacional, no pueden desviarnos de los logros, del trabajo y de la construcción de la felicidad social compartida de un pueblo y de un país entero, expresó Maduro. Sus declaraciones se ofrecen en el marco de la declaratoria por parte de los diputados opositores que hacen vida en la Asamblea Nacional de un acuerdo de supuesto abandono del cargo contra el jefe de Estado, acción que han calificado de ilegal e inconstitucional. También dijo el presidente Nicolás Maduro que la Asamblea Nacional no es Venezuela. El mundillo de lo que sucede en la Asamblea Nacional no es Venezuela, señaló el presidente. Así lo digo, ese mundillo que ellos se encierran allí a poner la cómica como le están poniendo no es Venezuela. La Constitución de nuestra República está garantizada. Como jefe de Estado la garantizo para todos los venezolanos y venezolanas. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea, desarrollar la economía. Explicó que ese mundillo de intrigas, de conspiraciones, de intereses subalternos, de subordinación a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y a los mandatos del encargado de negocios de conspiración permanente, no es Venezuela, eso no es Venezuela. Yo llamo a toda Venezuela quiero que ese llamado llegue a todos los VCH y los CLP, que este llamado llegue a concentrarse en lo central. Quiero que este llamado llegue a todos los consejos comunales, que llegue a todos los partidos y movimientos políticos de gran polo patriótico, que llegue de manera oficial a todos los cuadros, que nadie se deje distraer, que nadie se deje sacar del centro. Somos muy dados a distraernos. Y bueno, fíjense ustedes, la Asamblea Nacional quiso montar, o sea, los piratas de la MUD quisieron armar un show en el Hospital Vargas y no lo lograron. El director dijo, mira, nosotros que estamos esperando nuevos insumos, los tipos querían montar un show que es emergencia hospitalaria. ¡Ay, qué horror! Los colectivos, ¿no? Bueno, fueron los vecinos y fueron las VCH y fueron las organizaciones sociales del Gran Polo Patriótico a decir, no los queremos aquí. Ustedes monten su show en el hemiciclo, pero no tienen por qué andarlo montando en un hospital. Ellos quisieron armar su escandalito de rigor, no lograron nada, no hubo hechos de violencia, confirmado por el mismo director del Hospital Vargas. Sencillamente, es más, según el mismísimo director del Hospital Vargas, no fueron. Fueron las organizaciones sociales, pero los va a decir, no los queremos aquí. Y los otros ni se molestaron. La cuerda de vagos que integran la mesa de la Unidad Democrática, que son los diputados de la MUD, pues sencillamente, ay, ¿para qué, por favor, ir a San José? Guácala. Eso tiene muy poco glamour. Ay, meterme con enfermos de hospital. Guácala. Sencillamente lanzan trapos rojos para distraer. Y hay mucho, mucho, mucho que comentarles de las acciones de la oposición, pero bueno, es tiempo de hacer una pausa. Y como habríamos con Oscar de León y Tito Puente, hay que trabajar, nos vamos con un tema dedicado a los diputados de oposición, a los gobernadores de oposición. Unos jovencitos como Freddy Guevara, que le mete al hippie, es una especie de rasta cifrino. Solamente que los rastas tienen un contenido filosófico ahí de paz y no violencia, cosa que no tiene. Y también hay otros con síndrome de Peter Pan que ya van para 50 años, como Julio Borges, como sobre todo Enrique Capriles Radonsky, que es un hombre que va para 50 años, o sea, ya está cerca de la cincuentena y todavía se cree un bebé. Genovevo el niñito cuarentón. ¿Se acuerdan de esa comedia? Bueno, este tema se lo dedicamos a ellos con muchísimo cariño. Aparte que le dedicamos también el nombre del grupo, Los Auténticos Decadentes. La guitarra. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será

entre sus alas la rosa roja de la alborada. Que alguien nos traiga una rosa, un pájaro cantarino, un guijarro, un jazmín, un polluelo con su nido. Un guijarro, un jazmín, un polluelo con su nido. Que traiga el sueño entre sus alas la rosa roja de la alborada. Que traiga el sueño entre sus alas la rosa roja de la alborada. Que alguien nos traiga en su pecho el paisaje más tranquilo, con la risa de columpios, con arroyuelos y trinos. Con la risa de columpios, con arroyuelos y trinos. Que traiga el sueño entre sus alas la rosa roja de la alborada. Que traiga el sueño entre sus alas la rosa roja de la alborada. Se alejen de nuestros niños, que los llantos de pobreza se alejen de nuestros niños. Que traiga el sueño entre sus alas la rosa roja de la alborada. Que traiga el sueño entre sus alas la rosa roja de la alborada. 10, 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta hermosa y sabrosa gaita de tambora interpretada por Iván Pérez Rossi y Natalia Díaz. Que alguien nos traiga. Este es uno de los géneros más hermosos que tiene la música tradicional venezolana, lo que se conoce como gaita de furro. La gaita que usualmente escuchamos en Navidad se conoce como usualmente es la gaita de furro. Esta, con esta percusión y el tema de los vientos, y esto es gaita de tambora. Hermosísimo tema, que alguien nos traiga. Bueno, el universo nos va a traer muchas cosas buenas, muchas cosas hermosas. Y les cuento, antes de darle paso a la primera llamada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estas son noticias, ¿qué ves? Estas son las noticias, que alguien nos traiga noticias buenas como esta. Señores, destituido y detenido el presidente de Pequivén tras descubrir numerosas irregularidades. Sí, señor, así es que se gobierna. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami anunció este martes la destitución, y no solamente destitución, sino detención del presidente de la empresa estatal Petroquímica Pequivén, Juan Carlos de Pablos Contreras, tras descubrirse numerosas irregularidades un día después de que el presidente Nicolás Maduro denunciara graves casos de ineficiencia de la empresa que no habían sido resueltos desde hace un año. Hace pocas horas, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención a un jefe de una empresa del Estado venezolano. Bastaron unas horas para investigar y descubrir un poco de irregularidades, hechos graves de corrupción, y ha sido removido de manera inmediata, y así lo informó El País. Ha sido destituido de su cargo el presidente de Pequivén, y que siga la movida de mata, porque esa es la punta de allí para abajo. Hay que revisar, y no solamente en Pequivén, sino en muchas empresas. Tiene que meterle mano a Fama América, una de las tantas, ¿no? señaló en un acto de masas en el estado Cojedes de Tarakera y Sami. Indicó que ahora está detenido para que rinda cuentas respecto a los hechos irregulares que allí se detectaron. Tenemos que sacar la espada de Zamora, el espíritu de Zamora, la moral de Zamora y luchar también contra los antivalores que aún están dentro de las instituciones de la revolución, exclamó el vicepresidente venezolano. Llamó a ser más eficientes, sobre todo con un pueblo que ha puesto su pecho y su vida para defender la causa revolucionaria. Indicó el Aizami que hay que seguir combatiendo los antivalores heredados del modelo capitalista como la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia. Indicó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro ha sido designado el mayor Rubén Ávila Ávila como nuevo presidente de la estatal Petroquímica. Es un hijo del 4 de febrero, leal al comandante Chávez. Indicó que fue designado junto a otra gran revolucionaria, mujer patriota que ha estado allí siempre en la defensa de esa empresa, la compatriota Natasha Castillo, para quienes pidió su apoyo para depurar de las mafias a Pequiven. Recordamos que el día anterior el presidente Nicolás Maduro había citado a De Pablo diciendo, bueno, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué las empresas no tienen los insumos producidos en Venezuela? ¿Por qué no está funcionando el Banco Nacional de Insumos? Y que nada, lo desviaban para bachaquearlos, entre otras perlas. Tenemos participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. ¿Cómo está, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Evelyn, un feliz año. ¡Feliz año, vale! Y a los muchachos, y que bueno, y que esta ventana siempre permanezca abierta. Esos son mis deseos. Amén. Que esta ventana sea abierta, que es la vía que hemos conseguido de escape para hacer denuncia, hablar hasta de nuestra familia y de nuestros pesares a nivel, y que la gente los escuche a uno y uno se siente como en familia, pues. Estoy un poquito afónica, entonces, disculpa. Ah, no, vale, tranquila. Come caramelitos de jengibre. Bueno, sí, he tomado mucho guarapito de jengibre, ya me he mejorado bastante porque en diciembre estuve, pero mal. Ay, no, es que con esto frío. Uy, pero niña. Mal, pero en familia y en paz, como queríamos pasar esta Navidad. Así es. Nos las querían sabotear y bueno, aquí estamos en la lucha otra vez. Estaba escuchando La Ventana en estos días, el muchacho que habló ayer, muy buenas sus palabras. De verdad dan aliento a nuestro combatiente, que a lo mejor no nos conseguimos todos en la calle, y a veces uno cree que uno está solito. No, para nada, estamos solos, somos muchos. Somos muchos y estamos mucha gente con esa claridad política que nos ayuda, pues, a saber que vamos por buen camino. Igual veo las personas que llamaron por el aumento de sueldo, y me entristece saber que son personas que han venido de la cuarta, y que no se dieron cuenta o no se acuerdan o no quieren analizar, porque uno lo que tiene que analizar es lo que tenemos anterior a lo que tenemos ahorita, que queremos volver a la época de Hugo Chávez en todos sus principios, aún con los problemas que tuvimos con la oposición, sí queremos regresar, sí, para esos, sí, lados, por supuesto. Y todos, yo creo que la mayoría también de los jóvenes se ponen a analizar y también piensa, porque si saben que sus padres no estudiaron, sus abuelos no estudiaron y ellos tuvieron la oportunidad, que sus tíos, su papá y todos, ninguno viajaron y tuvieron la oportunidad de viajar. Bueno, es para que se den cuenta, esa oportunidad que nos dio el comandante de que viajáramos era para que viéramos el mundo y pudiéramos activar aquí en Venezuela la calidad que a lo mejor tienen otros países, pues, porque todo el mundo tiene su parte buena. No hay que verle la parte fea a los demás países, y la gente que venga a Venezuela también se dé cuenta que nosotros no tenemos cosas muy buenas. Y hay que eso es que tiene que ir orientado nuestra forma de vida. Así es. Buscar el mejor, el no comernos la luz. No importa que a los demás, porque yo me paro en un semáforo a decir, me pasan los carros por los lados como si yo fuera una estatua y me tocan corneta para que me coma la luz, y yo ahí parada y no me la como, pues. Yo me siento mejor así que comerme la luz, a que alguien me incite, porque a veces hasta te incitan a que te la comas. Pero bueno, lo otro que quería decirte, Elsa, era sobre lo que dijeron sobre ¿cómo que se llama? Los grupos que estaban hablando de Katia. Ajá, sí, bueno, grupos delictivos que se ponen nombres de colectivos. Quería usar la palabra colectivo. Lo de los colectivos, las personas se puede dar que son persona que se mete y no sabe lo que es el colectivo. El comandante lo que quiso formar fue que cada quien defendiera su territorio y sacara y ayudara a su prójimo, el que está al lado, a su vecino. Sí, claro, no que bachaqueara, ni que delinquiera. No que bachaquearan, y entonces se ponen en esto, pero eso no quieren decir, cuando tú dices la palabra colectivo, es un grupo de personas. Organizada, un grupo organizado de personas, eso. Exactamente, entonces no pongan que la palabra colectivo es un grupo de personas que pertenecen a la revolución. Exactamente. No pueden poner la palabra colectivo, que sí salió esa palabra colectivo, bella palabra colectivo, y busquen su significado. Que la sacó en la revolución, sí, porque aquí nadie podía estar organizado. Entonces se organizaron, formaron los colectivos se están yendo por otra parte, unos colectivos, los otros sí han luchado, porque yo fui ENSA a un juego de pelota de que mi hijo tenía que jugar béisbol, y cuando dicen mañana a las 7 de la mañana, un día sábado en el 23 de enero, yo no había entrado nunca el 23 de enero, ENSA, uh-huh. Y yo tenía un miedo, y yo fui el 23 de enero, un día sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, a jugar frente al 4F, al comando, y eso era la gente paseando con su perro, igualita como un ser como nosotros. Eso no es un poco de cuerdas de mano. No, lo pasa, pero eso fue una fama que se creó durante la cuarta, sí, ¿verdad? Sí. Durante la cuarta, pero incluso ahí el 23 de enero yo lo considero mucho más seguro que muchas zonas de Caracas. Claro, es que yo fui con mi esposo y mi hijo, nos fuimos todos, nos fuimos en el carro, llegamos, tuvimos que preguntar dónde quedaba, pero la gente se le hace mala propaganda, entonces como lo que estamos hablando de los medios, uh-huh. Uno cree que los medios dicen todo y que todo es el pedacito de que tú vives. Yo fui el 23 de enero y yo me sentí cómoda, realmente cómoda, sí. Sentarme a ver un juego de pelota, me tomé unas cervezas en el 23 de enero, ENSA. Yo me senté en el kiosquito y me senté y vi a la gente paseando con su perro y todo. Y entonces cuando me hablan del 23 de enero, yo desde ese día lo defiendo. Claro. Y yo no soy del 23 de enero, yo fui un solo día. Entonces, ay, bueno, que vayas a las 3 de la mañana. No, fui como gente, como que debe ser, y no debemos caer en eso. Que ven para acá dos horas. Sí, que hay cosas malas. Mira, el 23 de enero a las 3 de la mañana es mucho más seguro que la urbanización de las Mercedes, donde van los choros a secuestrar a los niños bien. Exactamente. Así de sencillo. Por supuesto, son esas cositas que la gente tiene que ver y podemos de tanto crear lo que es la conciencia en sí. Yo creo que nosotros, y yo ya me considero parte de los medios, porque yo uh-huh. cuando te hablo a ti sé que le estoy hablando a mucha gente, es que no le estamos creando conciencia a la gente, porque no es posible, hablándolo de los colectivos, que una persona que conozco de muy cercana le den apartamento allá en La Guaira, en Caribia, le amoblaron la casa, le tienen carnamita, le está el colegio Simoncito para su hijo. En estos días haciéndome coco porque le dieron la carnamita y a mí no me han dado nada, que recibe las bolsas del CLAS. Y esta persona es opositora. Entonces, ¿qué conciencia podemos nosotros formarle a una persona que tiene todos estos beneficios y se burla del que no lo recibe, que son chavistas? De hablando del muchacho que habló del permiso. Que eso es lo peor de todo, pues es verdad, se burlan de los chavistas que no los recibimos y nos los restregan en la cara. Ellos no, y la muchacha, uh-huh. Ella me ayudó a hacer la limpieza en la casa, ENSA. Muy amiga, y yo todavía la llamo y la saludo y todo, y me la conseguí, y ella haciendo coco porque ella había recibido todo ello, y ella era escuálida, ella había recibido todo eso y yo no había recibido nada. Entonces, esa conciencia que tú no tienes de lo que tiene, de lo que es recibir un gobierno, el gobierno no debe regalar, de nosotros gobierno tenían toda la posibilidad, teníamos el petróleo igualito, teníamos los diamantes, teníamos toda esa riqueza, y nosotros el pueblo no nos llegaba ni siquiera la idea de pararnos a las 2 de la mañana a buscar un pernil. ¿Dónde? Uh-huh. ¿Dónde? Yo vine a probar pernil después de grande, ENSA. Yo nunca viví a Yaca, yo hice a Yaca después que yo me casé con dos muchachos, ENSA. Cuando el gobierno de la revolución, porque yo comía allá casi me regalaban una, porque ni comprarla tampoco. Pero entonces la gente piensa que nada más por haber llegado a la revolución y una persona diga que es chavista, la persona tiene que regalar todo y que hay que darle y quitarle todo a la gente y esa forma de vida y que cómo se la creamos nosotros. Y creo que los medios deben otra vez tomar, y creo que esta nueva persona de cultura que tienen ustedes, yo no conozco, por supuesto. Bueno, Adán Chávez. O sea, claro, yo sé quién es, pero de decirle que conozco es... sé su pensamiento, pero creo que hay que cambiar la política, porque lo que estoy hablando es que la cultura empieza esa por enseñarle a las personas y a los niños valores y modales. Valores y morales, no es la música. sé que ayuda, y yo contenta, pues yo oigo Alba Ciudad, mi hija, y hasta grabé todo lo que ustedes tienen ahí, me lo monté en mi iPod. ¡Ay, qué bueno! Yo saqué todas esas canciones venezolanas y las pongo, y cuando ando de viaje digo, esos son venezolanos. Grabé, he regalado pendrive a gente que está afuera, le digo, mira, esta es la música venezolana. Yo he hecho eso. De eso de regalo, porque la gente no conoce. ¡Ay, qué bueno! Bueno, eso se lo voy a contar a Luigino, se va a poner contento. Que insistir es en la educación. Yo creo que el Ministerio de la Cultura debe entrar directamente en las escuelas. No, bueno, eso en eso hizo bastante énfasis, y vamos a ir ya cerrando, Soraya, porque tenía ahí otra llamada después de ti. Un abrazo muy grande. Una de las primeras declaraciones que dio el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez Frías, es precisamente eso, que se va a centrar en la educación y lo que tiene que ver con la educación en los valores, la educación y la formación en los valores, ¿no? Y le van a meter bastante a lo que es la misión cultura, porque ese es el trabajo que se tiene que hacer, trabajo ideológico. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿cómo te ha ido, Margot? ¡Feliz año! Bien, ¿y a ti? Bueno, bien, aquí andamos. Bueno, aquí estamos sobreviviendo, sí, como se dice, como decía antes, no me acuerdo quién era el que decía. Uh-huh. Bueno, mira, Elsa, de verdad que todo lo que tú dices en el programa de los medios de comunicación del Estado... De verdad que tú ves, yo se supone que veo Telesur, ¿no? Uh-huh. Es el que más veo. No, no, el Telesur está bastante bien, pero cuando hablamos de lo que tratan el tema nacional, Por lo menos el Canal 8, para aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí todo está perfecto. Con respecto a los aumentos, ok, yo estoy contenta porque me aumentan. Pero yo cobro por lo menos en el ministerio la quincena, ahorita con todos los descuentos, 15.000 quincenales. Imagínate tú, un kilo de carne aquí está en 9.000 bolívares, kilo de carne de res. Imagínate tú, cuando yo cobro esos 15.000 bolívares, que camino de una cuadra a otra ya no traigo real. Uh-huh. Entonces, aquí lo que tienen que ver es controlar los precios. Fíjate que claro. Yo llamé a un señor que nos fumiga desde hace muchos años, porque se nos ha declarado un chiripero aquí, que fumigan en otros apartamentos, y tú sabes que ellos se vienen al otro lado. Mira, tú sabes que es bueno el gel. Cómprate el gel, eso es una maravilla. Sí, pero te voy a decir, agarra, esto está, que tú apagas la luz de la cocina. Nosotros dormimos con la luz de la cocina prendida. No, yo sé lo que es eso. En mi casa llegó a pasar, ya teníamos una cocina muy vieja, y de hecho estaba tan vieja que hasta se cayó el mueble. ¡Pah! Y tuvimos que ponerla nueva. Y esa cocina nos traía chiripas y chiripas. No, pero lo del gel aquí, es... por lo menos lo de nosotros no, porque tú sabes que yo la mandé a... ¿Cómo se llama eso? Está hecha de cerámica, el fregadero, eso, todo eso. Y los aparatos son nuevos. O sea, exacto, la cocina, la nevera, la lavadora. No, la que yo tenía era vieja. O sea, te digo que se cayó hace 8 años, 9 años. Pero tú sabes cuánto me compró el señor ayer cuando lo llamé, 20.000. Yo digo, el salario mínimo es 40 y voy a pagar 20.000 bolívares para que me fumiguen el apartamento. No, que una... ¿Qué te parece? No, y le voy a decir ese precio porque ya para la semana que viene está aumentado. Ayer cuando bajamos a camino todos los días a esta hora, yo después que oigo el programa me voy por la avenida a caminar a Garrasol. Y todo es malo. Tú no puedes abrir la boca porque te tragan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que poner, es como tú dices, en un ente público, tú vas a un ente público y todo es malo. Tú oyes a los trabajadores del Banco de Venezuela hablando mal. Si vas al Banco Bicentenario, que es un banco que lo hizo la revolución, que le dio empleo, y el Banco del Tesoro, están minados, sí. Todos están minados, pero completamente. Aquí, bueno, gracias a Dios que todas mi nieta, que te dije que se graduó cum laude. Ay. Sí, mi nieta se graduó en agosto, salió del pedagógico de Caracas cum laude. Orgullosísima esa abuela. Bueno, imagínate, hasta lloramos. No, todo el mundo llora en ese momento cuando le están entregando, que lo dicen en el acto. Exacto, eso es emocionantísimo, sí, qué maravilla. No, la primera que se me graduó en la Santa Rosa, que es periodista, se graduó a los 21, también salió así, la primera nieta, tengo dos. Bueno, ella está trabajando en la mañana en la Fuerza Aérea en La Carlota, ella empezó a trabajar enseguida, porque tiene un currículum envidiable. Claro. Una niña que tiene buena conducta en... tiene 25 años, tiene todo lo de ella bueno, y en la tarde está trabajando en un colegio en Propatria Especial, porque ella se graduó en mención retardo mental. Okay. yo tengo un hijo síndrome de Down y nació en un hogar con una persona. No, y que, oye, qué bonito, o sea, qué bonito que tu nieta, pues, con esa experiencia, pues, quiera ayudar a los demás. Eso me parece maravilloso. Sí, entonces... Habla muy bien de ella como persona. Pero con una abuela sí, ¿cómo no va a ser buena persona? No, como persona, como en su vida personal de ella, en sus actuar. Y la otra también, ella está trabajando ahorita en el diario de este de Ciudad Caracas. La otra la cambiaron para... Sí, mi nieta, la primera. Ajá. La segunda que se graduó ahorita, bueno, ella ya tiene sus dos trabajos. Y tú la oyes hablando, ay, abuela, yo la estoy ayudando, que si tiene que hacer algo para el colegio, tú sabes, todo eso. Yo los ayudo mucho a ellos cuando tienen un problema así de... Entonces, bueno, chica, ya tiene dos sueldos, aquí están trabajando. Luis Gustavo no se ha ido todavía, metió los papeles en PDVSA, porque sabe que él es amigo de la hija de Delfino. Okay. Y ya el lunes tiene que llevar todos los papeles. Ay, bueno, a cruzar esos dedos, caracha. Sí, no, ya por lo menos ya. Y el otro vino de San Juan de los Morros, hizo una entrevista ayer y cuando llegó aquí, se iba para San Juan de los Morros, lo llamaron que se presentara hoy. ¡Qué maravilla! Sí, pero mira, es algo que en la cuarta los precios subían, no aumentaban los sueldos y había un desempleo galopante. Bueno, yo te voy a dar un dato para las personas que llaman. Uh-huh. Yo, con toda la experiencia de mi vida y de estudios y de todo eso, cuando quebró el banco, yo era gerente de la oficina de donde está la alcaldía ahorita de Baruta, del Banco Ítalo Venezolano. Ah, ese fue uno de los que quebró. Bueno, fíjate tú, yo tenía un buen cargo, tenía buena imagen en el banco, era una persona responsable, pasaba 24 horas el día en el banco y los 7 días de la semana. Y bueno, el banco quebró. Yo fui a trabajar al hipódromo. Un año, tuve un año sin trabajar, imagínate tú, un año. Llegó un amigo mío al hipódromo que cuando ganó el doctor Caldera, y él me llamó inmediatamente, llevé mi currículo, la directora de administración lo leyó, me dijo, está muy bien, yo la llamo. Bueno, ahí trabajé y salí jubilada del hipódromo. Qué del bueno. Año 94 que ganó el presidente Caldera, ganó en el 93. Al momento que llega el presidente, a mí me hicieron un aumento de 20%. Yo entré, los empleados del hipódromo para ese momento ganaban 7.000, 8.000 y yo entré con 24.000. Imagínate tú. Y en 5 años del gobierno del doctor Cardenas nos aumentaron 20%, o sea, de 24 yo llegué a 28. Cuando llegó el presidente Chávez en el 2000, nos revisaron los expedientes y me aumentaron a 300.000. Imagínate tú, de 28.000 a 300.000, porque el general que llegó dijo, ¿cómo es esto? Si aquí tenemos muchos profesionales, ¿cómo ganan ese sueldo? Y ahí fue donde empezamos a ver nosotros luz. Entonces, ahora, a lo que voy rapidito es... Sí, vaya, ya nos acercamos al corte, la cuéntame. La situación económica, sí, esta, vale, la situación, dura. ¿Cómo es posible que un cartón de huevo tenga 8.000 bolívares? No. Entonces, también, así como tú dices, nosotros tenemos que oír al pueblo. El pueblo puso al presidente, nosotros somos el pueblo, no la asamblea. Eso es un poco de... No voy a decir la palabra porque hijo de su mamá. Que nos han destruido. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Congelar los precios, vigilar los bachaqueros. Esto es horroroso, sí. No conseguimos. Yo hoy no tengo nada que darle a mi hijo hoy, porque yo camino por la avenida de ella, ya no quiere comer yuca, no quiere comer eso. Mi hijo ha rebajado 18 kilos, imagínate. Tú lo ves y está en el hueso pelado. Y yo, bueno, ni se diga. Entonces, sí, yo hasta que me muera, hasta que se pierda, no voy con esa gente para ningún lado. Pero la gente se va cansando y todo lo que tú oyes en la calle, aquí tiene que pasar algo. Claro. Que pases un buen día. Un beso grande, feliz año, okay, pa'lante, mi querida Margot. Un beso grandísimo. Sí, bueno, y es algo que lo dijo el presidente le hizo un llamado a todo el mundo, a todos los funcionarios, y qué bueno que le voló la cabeza al corrupto de Pequivén, ¿no? Y señores, o sea, no nos dejemos ya distraer por la oposición. El hemiciclo es un circo que ellos monten los shows que les dé la gana. Pero vamos a dejar de andarnos dejando distraer por una cuerda de piratas y vamos a escuchar al pueblo y vamos a ponernos a trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Nos vamos a la pausa con ¡Vamos pa'lante! ¡Fuerza! En un mundo en que estamos vegetando, veres alimentando, dormidos, desalmados, automatizados, de aquí alzó mi voz, les digo, esto no es todo, hermanos, hay un porqué luchar, vale la pena avanzar, adelante, hacia un nuevo despertar, ¿ah? Hacia un nuevo despertar.

salía del averno, que mi corazón abandonó mi cuerpo. Y escrito en una carta explicaba sus porqués, contaba lo difícil y duro que es para él, que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontrás solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado, como la noche triste. Yo cuido mi tesoro, yo soy la portadora. Bocas de viento y de piedra, el ojo que cuida. Ojos que esconden siglos, veneno se hereda. Hey. El mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo. Cruzar la frontera, pisando calaveras. Veré el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado. Como elefantes amándose en el barro, te amo. Si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, no lo sé. Como una bestia, que no soy yo, no soy yo. Pero es que quiero, y no lo niego. Confieso y quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más, quiero más. De sombra mala será dolor. No te vayas, corazón, que en mi sangre traigo tentación. Por mi madre, por mi Dios, que por más no me entra la razón. ¡Ajá! ¡Excelente tema! Interpretado por la mexicana Lila Down y los argentinos de Ilia Curiaqui y los Valderramas, Pecadora. Son las 11 y 8 minutos, regresamos a la ventana y sigue abierta la participación. Recordamos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter nos escribe José Ortiz y dice: para los próximos aumentos salariales deben tomar en cuenta la regulación de precios. Es que ya existe, pero no se aplica, ¿no? La regulación de precios, y también se debe disminuir el porcentaje del IVA. No sé. Realmente no lo sé, no lo creo. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley de precios justos. Y lo que hay que hacer es castigar a los especuladores y poner un control en los aumentos desmedidos de los alimentos. Yo pienso que la cosa va por ahí, porque gracias al IVA es que pudimos enfrentar la tormenta el año pasado. O sea, son ingresos para el Estado, para la inversión social, ¿no? Y bueno, es mi opinión, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Después de la comiquita que pusieron los piratas de la Asamblea Nacional, ¿no? Del bloque opositor en la Asamblea Nacional, pues el bloque de la patria, ellos sí trabajan. Porque bueno, cada burrada que ellos hacen, pucutu, ellos van al Tribunal Supremo. Cada burrada que hacen los piratas, los del bloque de la patria van y tucutu, meten la cuestión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Bueno, a propósito de la sesión realizada este lunes, el bloque de la patria pidió al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de acto anticonstitucional de la Asamblea Nacional. Los diputados que integran el bloque de la patria presentaron este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia una nueva solicitud de nulidad de los actos celebrados por la directiva de la Asamblea Nacional a propósito de los acuerdos aprobados por la bancada opositora este lunes. Héctor Rodríguez, jefe del bloque, también pidió que se juzgue el comportamiento de los diputados opositores e indique las responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y penales que deben asumir. Esto lo dijo durante un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión. Recordó Héctor Rodríguez que un órgano legislativo no puede valorar si le gusta o no la gestión de un mandatario, sino que su responsabilidad es hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la que más bien ha venido incumpliendo. No podemos permitir que la irracionalidad, que la locura, siga imponiéndose como forma de hacer política, destacó Rodríguez, llamando a la responsabilidad y respeto a la Carta Magna y a las instituciones del Estado. La derecha se burla de la inteligencia del pueblo venezolano tomando medidas demagógicas. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buen día, feliz año. Hola, feliz año, Carlos Andrés, Salam Aleikum, ¿cómo has estado? Hola, allí recuperándome, o sea que tuve, la hernia se me estranguló. ¡Ay, caramba! Pero bueno, gracias a Dios, a mis hermanos que me pudieron salvar y a unos panas aquí en el edificio que me sacaron de emergencia. Y bueno, allí estamos. Me escupió la muerte, me salvó Dios y las tareas que se deben de hacer en esa tierra mientras que estamos aquí, ¿no? Claro que sí. Entonces, fíjate, hace rato tocaron algunos puntos bien importantes, uh-huh. ¿no? Con relación a la defensa y soberanía alimentaria, así como la defensa sí. y soberanía territorial o nacional. Entonces, yo creo que, fíjate, ayer me causó bien, y de hace un buen rato, primero eso, en el Silven, bueno, lamentablemente no nos pudimos ver, estuve por sí, allá. Sí, yo estaba, ay, okay. Vale. Estoy conversando con algunos panas que estuvieron allí en Radio Abierta y en vivo por uh-huh. el RNB, así como también estuve visitando algunos stands que me uh-huh. parecieron muy buenos, de ellos allí, yo conversando con algunos compañeros, le dije, oye, lamentablemente no está el ministro de Cultura, el ministro de Comunicación, o todos aquellos que les compete el área como la comunicación, en este caso la música, como elemento transversal de formación, etcétera, ¿no? Para poder colocarle algunos planteamientos alternativos que de hace unos años se vienen colocando en la calle, pero que lamentablemente como que no ha calado con la fuerza suficiente, como es la música como elemento o como materia de formación crítica y análisis para el ser humano. Así la formación es que así sociocultural, es. ¿Ok? En un área determinada, un lenguaje determinado de la comunicación, ¿ok? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, suena Caracas, bueno, tengo mi crítica bien fuerte con relación a eso. Uh-huh. Por otro lado también, vengo recogiendo algunas cositas, entre eso que no nos pudimos ver y conversar en eso. Pero entonces, en el transcurso de todo esto, bueno, pasaron las mil una cosas. Hoy en día comenzamos a ver que nuevamente, tú lo decías hace un buen rato y lo reafirmo y lo comparto, uh-huh. que es que nuevamente todo el ala gubernamental de Estado y de gobierno se está moviendo al ritmo de la agenda sin dejarla de mirar de la oposición. Sí, o sea, de la agenda distractora, del show. Sí, pero Enza, si yo soy serio, y tengo algunas tareas, yo no me puedo distraer, no la dejo. Exactamente. De lado, ojo, sino si tanto me llamo intelectual o me la sé una más toda, no puedo caer en el chisme de dime directo con el otro. Uh-huh. Y lamentablemente se cayó en la politiquería barata y absurda. Así es. Okay, así. Lo otro, ayer me, y es más, llamo y me comprometo críticamente. Y estuve en varios procesos, desde que comenzó a ver la TV hasta ahorita. Ayer, en un consejo de ministros de defensa, no es posible, le decía yo a un personal muy serio, los compañeros ahí de la seguridad de Ávila, yo le decía, miren, tienen dos pantallas pulgada 32. Abajo, el canal 8, transmitiendo el consejo de ministros de la defensa. Uh-huh. Arriba, ¿sabes lo que tenían esas? MTV. Un carmonazo. Llamo rotundamente a todo el pueblo. Como que un carmonazo. Esta señal es nuestra, el espectro es nuestro. Uh-huh. La política alternativa de Ávila TV la montamos nosotros, ¿ok? La montó un pueblo porque necesita comunicarse e informarse. Y lo primero que en la guerra debe existir es la comunicación y la difusión. Esa. Y cómo es posible que Ávila TV sigue siendo un canal de MTV o un núcleo comunicacional de difusión de la UCB. No, Enza, donde hay un personal parado, yo, y Ernesto Villegas, que es pana y nos respetamos y nos conocemos. Compañeros, se lo he dicho las mil y una vez, ¿hasta cuándo Ávila TV va a seguir siendo un sábado sensacional socialista? Entonces, no lo entiendo, Enza, yo no entiendo eso por aquí. Es más, ya hubo una revisión, así como cayó el presidente de Pequivén, que hace un buen rato estaba en eso, ¿ves? Lo que pasa es que como nos encontramos en una crisis muy bien provocada y en una crisis también a lo interno colocada, ¿no es eso? Uh-huh. Adrede, ¿quién era? Dicen, ojo, no sé, hay que revisar toda la estructura porque me imagino que esa estructura por ahí también tuvo que haber pasado aprobaciones de cosas que no se deberían de aprobar o desaprobar, etcétera, etcétera. Y fue el señor también de cuando Chávez lo regañó sobre la fábrica de pañales, ¿esa? Entonces, compañero Maduro, el proceso es de un pueblo consciente. Hay que caracterizar a las personas que están montando en las direcciones, en los cuadros medios como en los cuadros altos. Eso tiene que ser elección popular. No puede haber y no puede seguir siendo un enroque. Yo te pongo aquí, entonces de aquí te vuelo para allá. Y no hay procesos alternativos donde la política a nivel popular, no solamente que se escuche, que se oiga, Enza, sino que también con una seriedad también se ejecute. Ahora bien, un punto que tocó una señora con respecto a los llamados colectivos, colectivo de trabajo comunitario, yo integro un colectivo de trabajo político, sociocultural y radial. De hecho, Enza, nosotros el día domingo inauguramos la apertura de la radio parlante rojo y negro de aquí de la cementera, ¿no? Entonces, esos hay que revisar, todos esos movimientos sociales, nos tenemos que revisar, compañeros. No podemos criticar teniendo la espalda, por no decir lo otro, quemada, ¿entender? No teniendo rabo de paja, como quien dice. Entonces, todos esos puntos de reflexión nos llevan a decir a nosotros, el discurso de Julio Borges, el trasfondo, ¿cuál es? El de su vicepresidente, este carajito. Freddy Guevara. Freddy Guevara. Eso de que en la Asamblea Nacional, ENSA, a lo interno, se están preparando condiciones para una pelea de calle. No nos gusta, y lo que sabemos que son enfrentamientos de calle, que eso es fuerte, porque si no, pregúnteselo cuando estuvimos en PDVSA, cuando hicimos la recuperación y la reconquista de PDVSA, allá nos aguaramos. Hablemos con los padres y con las viudas del poco de gente que ha muerto cuando esta gente sale a la calle. No puede existir, no puede seguir existiendo ese tipo ni otro tipo de muerte en nuestra nación. Pero si en caso de que llegase la hora, bajo este cielo, bajo este sol, es de nosotros pararnos como patriotas, no como nacionalistas de esto de petróleo de $100, no, sino como conscientes que necesitamos la tierra para la vida, y necesitamos defenderla por la vida, la vamos a defender. Pero eso sí, yo creo, Enza, que aquí se deben abrir verdaderamente, y yo difiero en muchas cosas del compañero Maduro, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la visión, que no es una metodología, no es instrumento. Pero a su vez, no es que estoy en contra de él, porque la crítica, la autocrítica es válida dentro de un proceso de avance socialista. ¿Okay? Entonces, lo otro, Enza, para culminarte, no quitarte más tiempo, compañeros todos y compañeras todas, al club debe de metérsele, basta con decretarle fuerza, porque se le debe meter a todos una evaluación y un análisis de sus procesos el año que pasó. Nosotros aquí vamos a eso, vamos a preguntarle, porque a mí no me vendieron. Yo no estoy diciendo que me vendan comida, ojo, sino es el proceso, la persona, la conciencia política en una crisis ENSA que tenemos. Y hay mucha gente dentro de equipos del club que juegan al grupalismo, al individualismo y a la desviación de recursos y la malversación de los recursos, ¿ok? Y eso es parte de las cosas que nos están haciendo daño. Llamo al compañero Bernal, y usted me conoce, Freddy, que somos bien radicales en la discusión política de fondo, de metodología, que basta ya los decretos y basta ya los números como política exacta, entre comillas, de los procesos. Mire bien, a nivel orgánico, popular, cómo se están llevando los procesos, que sí sabemos que hay grupos de clase que le están echando y le están poniendo un camión. Pero hay otros que simplemente bajo la pantalla, panfletarismo, viva Maduro, y que estamos ayudando al pueblo, y que viva Chávez, lo que están es desviando recursos y se están legitimando bajo esos decretos de que ahora vamos a llegar a 50 mil millones de familias. Basta la demagogia politiquera, que es lo que nos está haciendo daño dentro del proceso. Entonces, compañeros, nosotros hoy tenemos la segunda etapa en la radio de la cementera, Radio Rojo y Negro, y vamos a discutir una serie de temas con relación a todo eso. Gracias, Ensa. Salam aleikum. Dios los bendiga y los aleikum salam. Un punto para reflexionar, Ensa. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, querido Carlos Andrés. Y bueno, ya que visitas a tus panas en Ávila, sube al final del Boulevard Panteón y llégate al piso 2 del edificio del Archivo General de la Nación y nos saludas aquí en Alba Ciudad. Siempre serás bienvenido. Bueno, vamos a ver sobre la información, ¿no? Que hay que dejarlo claro. O sea, no soy yo la única que dijo, ¿verdad?, que no hay que dejarse distraer por la oposición, que hay que trabajar y solucionar los problemas. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Tiene dos días, de verdad, que pronunciándose con mucha contundencia y tomando acciones fuertes. O sea, mira, aplaudimos lo de la destitución del choro de Pequivén. Pero, señores, esto se tiene que mantener todo el año y nosotros, mira, y de verdad, del presidente Nicolás Maduro para abajo, a no dejarse distraer y a trabajar y a no dejarse aislar. Porque muchas veces se aíslan. Muchas veces se aíslan. El ego también es una cosa impresionante. Recordemos que el ADECO de pura cepa sabe jalar mecate, sabe chupar medias y se va metiendo y va alimentando el ego. Y oye, qué maravilloso eres y qué chévere eres y todo está bien. Y no te preocupes que yo te quito la motica de polvo del asiento. Siéntate, no te preocupes que yo resuelvo. Y el yo te preocupes que no te preocupes que yo resuelvo es sabotear la gestión. O sea, hay también que revisar, y lo hablábamos ayer, lo de los anillos de los diferentes funcionarios. ¿Quiénes están alrededor? ¿Quiénes están alrededor? Porque hay una política de aislamiento del alto funcionario para que no esté al tanto, pareciera, o sea, por parte de los saboteadores, para que no esté al tanto de lo que está pasando. A mí me hace mucha gracia porque siempre se burlaron de María Corina porque no sabía cuánto valía un ticket de metro. Pero sería interesante agarrar a cualquier alto funcionario y preguntarle cuánto está costando un kilo de tomate, o cuánto cuesta un kilo de lechuga, o cuánto están cobrando por un kilo de pollo. Vamos a ver si saben cuánto están cobrando. Vamos a ver si eso ellos lo saben. Bueno, sobre esta información, Carmelo Pérez escribe en el grupo de Facebook: se percibe la mano de hierro en estas presentaciones del presidente de la República, en sus presentaciones de estos años. Veremos cómo seguirá en lo que queda de año, ¿no? Bueno, Pedro Pinto, nuestro compañero de La Hora del Blues, manda el siguiente mensaje: un abrazo grandote, un beso gigante, querido Pedro, que por cierto es tremendo poeta, Pedro Pinto, poeta y revolucionario. Dice: los colectivos revolucionarios verdaderos están muy lejanos de los pseudocolectivos que andan realizando cualquier actividad delictiva, esos grupos de delincuentes que andan haciendo sus patrañas bajo esos nombres. Saludos a los ventaneros, un abrazo grande. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa, y bueno, me imagino, por favor, Carlos Andrés Pérez, que sigues en línea. Este tema te lo dedicamos con mucho cariño, porque sabemos que te gusta el reggae muchísimo, te gusta el ska, y bueno, este es Alfa Blondie, que hace una versión en reggae muy buena, y mira que mi sobrino, que es fanático de Pink Floyd y es rockero, lo reconoce. Hace una, no es mejor, pero hace una versión muy buena en reggae del tema de Pink Floyd, I Wish You Were Here, me gustaría que estuvieras aquí. Es un hermoso tema de amor. Ahí te va. Change and

y besarnos enseguida. Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír. La vida es un segundo y mis segundos son contigo, abrazado a tu calor. Yo creo en ti y en la luz que sale de tu corazón. Tu risa es la razón de mi destino. Sin duda alguna creo en ti. Los silencios cuando la palabra aturde. Creo en los dibujos que aparecen en las nubes. Creo en el negro con el blanco, que un amigo es un hermano. Y en los dos primeros meses de mi calendario, yo creo en tus ojos y creo en los míos. Yo creo en tu boca y creo en la mía. Y creo que es mejor callarme ahora y besarnos enseguida. Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír. La vida es un segundo y mis segundos son contigo, abrazado a tu calor. Yo creo en ti y en la luz que sale de tu corazón. Tu risa es la razón de mi destino. Sin duda alguna creo en ti. Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír. La vida es un segundo y mis segundos son contigo, abrazado a tu calor. Yo creo en ti y en la luz que sale de tu corazón. Tu risa es la razón de mi destino. Sin duda alguna creo en ti. ¡Ay, qué tema tan bonito! ¿Saben que cuando un tema es muy bonito, Luillar lo pone en cabina a todo volumen? ¡Ay, no, no, qué lindo! ¿Verdad? Un tema hermosísimo de nuestro Roque Valero. Las lágrimas aprenden a reír. Este cariñito para el oído. Ustedes saben que la penúltima canción siempre es una canción así para relajarse, para enamorarse, para volar, para recordar esas cosas bonitas, así que nos calientan, nos abrigan el corazón. Y bueno, ayer les habíamos comentado que se autorizó la apertura de casas de cambio en la frontera venezolana. No es una forma de contrarrestar el daño que hace las casas de cambio de Cúcuta, ya que al señor Juan Manuel Santos no le da la regalada gana de derogar el decreto 8. Bueno, señores, lo que es igual no es trampa, competencia en la frontera venezolana. Pues bien, Vielma Mora informó que 7 casas de cambio, el gobernador de Táchira, Vielma Mora informó que 7 casas de cambio se abrirán en la frontera colombo-venezolana. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó este miércoles que serán abiertas 7 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana en los próximos días. Ambos países, Colombia y Venezuela, nos debemos asistir, nos debemos proteger. Bueno. Nosotros siempre tenemos esa intención, ¿no? Y no debe haber ninguna autoridad que busque dañar el signo monetario del peso ni el signo monetario del bolívar, sino por el contrario, entre ambos fortalecerlo. El dirigente político detalló que debe ser tomada en cuenta la tasa representativa del mercado para darle el valor al bolívar o el valor residual, tal como lo señalan los economistas. Bueno, esto es lo que dice Vielma Mora. Esto está bien interesante, esto lo publica el día de hoy el diario Últimas Noticias, y es que los opositores rechazan el abandono del cargo planteado por la Asamblea Nacional. Es que de verdad, es que fue un rebuzno, o sea, una piratería garrafal la que hicieron antes de ayer en la Asamblea, ¿no? Un grupo de figuras públicas de la oposición ha manifestado su rechazo a esta iniciativa que busca sacar al presidente Nicolás Maduro del Ejecutivo. La lista de personalidades vinculadas a la oposición que rechazan la idea del presunto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro sigue creciendo. Este martes, el estadístico y presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, expresó a través de su cuenta en Twitter que Maduro no pretende protegerse frente a su salida, sino reforzar su núcleo cercano. Me parece que se equivocan quienes creen que el presidente no gobierna. Creo que ha reforzado su control. Del mismo modo, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, alegó en un comunicado que, como está siendo promovida por algunos voceros políticos, es una interpretación forzada a la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país. Por su parte, el escritor Alberto Barrera Tisca publicó un texto en el que llama la atención del nuevo presidente de la Asamblea. No sé cómo hacer para que su propuesta se relacione con nuestra realidad. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando usted, desde el podio de la Asamblea Nacional, decía que el Parlamento iba a aprobar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, casi nadie en este país lo estaba viendo o escuchando. Maduro seguía en su lugar y a usted nadie lo estaba escuchando denunciar que Maduro había abandonado su lugar. Mientras tanto, el gobernador del estado Lara y vocero de la Avanzada Progresista, Henry Falcón, también se ha objetado esta de la declaratoria. Esta propuesta, lejos de beneficiar en función de avanzar en la credibilidad de la población como alternativa, lo que genera es más desconfianza y más frustración, sostuvo. Bueno, es que de verdad que una piratería garrafal la que hizo la Asamblea Nacional el pasado lunes. Show, show, show. Bueno, sobre la oposición habló también el director del diario, el director del diario del grupo Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel. No habló sobre varias cosas y bueno, él sentenció Díaz Rangel que a medida que se vayan acercando las próximas elecciones regionales en el país, la crisis en la oposición se acentuará más por la división que existe entre ellos. Agregó que los resultados de esas elecciones son impronosticables. A su juicio, habrá una alta tendencia a la abstención. Simpatizantes de ambos sectores preferirán no participar. Eso es una realidad. Si no, y es fundamental que el gobierno nacional, que el chavismo se active para resolver los problemas, atenuar los problemas, controlar esta inflación galopante, castigar la corrupción para movilizar a ese chavismo que quedó desmovilizado, ha quedado desmovilizado a lo largo de estos últimos 3 años. ¿Verdad? Entrevistado en el programa Punto Crítico de Venezolana de Televisión, Díaz Rangel dijo que el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, es más de lo mismo en la política que ha venido desarrollando la oposición venezolana, aunque dejó la posibilidad de que haya un acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Yo no lo creo, la verdad. Del mismo modo, señaló que la jerarquía eclesiástica está de espaldas a lo que ha dicho el Papa respecto al diálogo que desde hace meses se desarrolla entre el gobierno y oposición. A su vez, Díaz Rangel enfatizó que a pesar del interés que han demostrado el Papa y la UNASUR, pareciera que las perspectivas del diálogo son oscuras. Así pues, no hay voluntad por parte de la bancada opositora. El periodista consideró que uno de los errores del gobierno es que no hay sincronía entre los partidos de la revolución. Caso preciso, el del Partido Socialista Unido de Venezuela con el resto de los partidos que apoyan al presidente Maduro. Al ser consultado sobre los resultados que ha dejado el Consejo Nacional de Economía Productiva, que fue dirigido por un año por el ahora ministro de Comunas, Aristóbulo Isturiz, dijo que fueron positivos y argumentó que el acercamiento con los grandes productores del país ha brindado confianza. Añadió que este año debe ser de recuperación económica. Bueno, estas son las apreciaciones de Díaz Rangel. Esta información fue colgada en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y al respecto se escribieron Isabel Suárez y Raúl Corona. Isabel Suárez dice: yo reconozco que estoy sorprendida, que es decir mucho del comportamiento de esta gente. ¿Puede la desesperación arrastrar a esta gente a estos extremos irracionales? Habla de la oposición. De exponerse al rechazo de sus seguidores al punto de rechazarlo más que al chavismo. Debe ser terrible sentirse tan traicionado, engañado, más si se ha confiado con todas las fuerzas existentes. Se la jugaron todo por seguirlos. Y dice Raúl Corona: les recomiendo que vean la entrevista con el periodista Boris Castellano. Estuvo excelente. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle paso. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo está? Buenos días, Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Feliz año. Año, feliz cumpleaños, feliz todo, feliz Navidad. Oye, qué frío tan horrible. Bueno, tienes tantos temas interesantes y el de ayer, y hubo un tema interesante que lamentablemente no pude comunicarme contigo, pero lo que estabas hablando esta mañana de lo del pasaje, el problema es el siguiente, Enza, que lamentablemente, yo siempre te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la comunicación, mi amor, la comunicación, no hay comunicación con el pueblo, dejan que las cosas pasen, se le hagan un monstruo como pasó con el bachaqueo, como pasó con todo y con lo que está pasando, Enza, dejan que las cosas le crezcan. Pequivén, ¿viste lo que pasó en Pequivén? Sí, señor. Ah, está pasando en Pequivén, me vas a decir tú que tanto tiempo y ellos no se van a dar de cuenta que eso estaba sucediendo, entonces tiene que salir el presidente como pasaba con mi presidente Chávez, que entonces tenía que armar un lío público para que entonces salieran los ministros y saliera que tenía que salir a poner las cosas en su sitio. No puede ser. Es que no solamente destituir al presidente de Pequivén, es hacer una limpieza, pero exhaustiva, porque en todo lo que Pequivén. Nada más él agarró ahí, agarró un gentío, ahí todo el mundo se quedó callado porque ahí todo el mundo estaba agarrando su tres lochas. ¿Ah? Y entonces esa es la sinvergüenza que hay en los ministerios y los sinvergüenzas que se dicen de chavista, que se dice mi camarada, eso que me dice mi camarada a mí, yo en eso no creo. Sí, eso que te dicen la palabra camarada 20,000 veces, claro. Maduro 60,000 veces y Chávez 320,000, ay, ay, ay. Mire, esa es la gente que tú tienes que estar moca, y lo que pasa, esa, lo que sea mi comandante Chávez, salgan de los ministerios, salgan de las oficinas, salgan del aire acondicionado, salgan a patear calles, salgan a hacer las cosas que tienen que hacer. Y no es nada más Pequivén, esa, es Diana, es Fama de América, es Café Venezuela. Ay, mira, hay un montón de cosas que lamentablemente, tú sabes que me da mi tristeza, esa. Bueno, hay muchísimos temas que hay que tocar, pero bueno, ahorita que me acuerdo. Y me da mi tristeza y dolor que mi comandante Chávez tanto que se orgulleció por verle el bicentenario tan grande que hizo en Plaza. Bicentenario, eso hay que hacer justicia con lo que hicieron con bicentenario. Los bicentenarios se están perdiendo, las neveras perdiéndose, todos se los están llevando. Y que hayan dejado y que quieran dejar que eso se pierda, Enza. No puede ser. A mí me parece que ahí tiene que haber una justicia sobre eso. Y muchas cosas, Enza, que nosotros como pueblo tenemos que levantar la voz y la cara también y hablar y ponernos al pie del cañón, porque tampoco puede ser así. Los ministros que se pongan pila, porque Nicolás no va a trabajar solo. Nicolás no puede ir solo. Lamentablemente lo están dejando solo. Hay muy pocos, como no, si hay quienes que lo quieren ayudar, pero se hacen la vista gorda de las cosas. Un abrazo en el comentario. Un beso grande, querida Daisy. Se te quiere mucho. Mira, Nicolás no está solo, pues estás tú, estoy yo, somos muchos. O sea, cuando hablamos de que está solo, podemos hablar de algunos funcionarios, de algunos funcionarios altos y medios. Pero hay pueblo, hay base. Y dentro de los ministerios y dentro de las instituciones del Estado también hay gente que quiere trabajar y gente que está echándole pichón. Yo conozco muchísimo. Yo conozco muchísima. Lo que pasa es que, bueno, los otros hacen mucho daño, definitivamente, ¿no? Pero eso, no hay que dejar de ver la gente comprometida que también le está echando, pero un camión. Trabaja, como dicen por ahí, echándole un camión, trabajando con las uñas. Quizás pudiendo ganar más dinero en otro lado, haciendo otra cosa, y sin embargo están comprometidos, echándole pichón. Y hay todo un pueblo echándole pichón. Entonces yo creo que vamos a asumirnos nosotros también, como ya lo decíamos, estamos en una guerra. Y en esta guerra nosotros debemos dejar de vernos como víctimas y empezar a vernos como soldados. Y echarle, o sea, y trabajar, y echar para adelante, y reconocer las oportunidades en las crisis, ¿no? Y siempre verle lo positivo a las cosas. Yo pienso que muchos nos liberamos de las marcas, muchos nos liberamos de patrones rígidos de conducta y de consumo. Hemos descubierto otras cosas, estamos los que teníamos sobrepeso, estamos más delgados, estamos más sanos. Y eso, o sea, gente, o sea, productores que ahora le están ganando mucho más vendiéndole directamente al pueblo en un mercado a cielo abierto o vendiéndole directamente a los consejos comunales que dándole su cosecha a Central Mairense, que te lo venden mucho más caro, de paso. O sea, ese cuento de Central Mairense directamente del productor al consumidor, esa broma es tremenda mentira, porque ¿cómo te explica que sea mucho más caro que cualquier mercadito a cielo abierto? Nada más, o sea, eso se deja allí, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que el presidente Nicolás Maduro no está solo. El presidente Nicolás Maduro tiene un pueblo sabio, incluso hasta el pueblo, hasta el que fue chavista o es chavista y está descontento, a la hora de la chiquita no ha caído en las trampas de la oposición que estuvieron tendiendo durante todo el año pasado para generar una explosión social o una guerra civil. Yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Siempre debemos pensar que los que amamos esta patria y los que queremos el bien común somos más. El pueblo honesto es mayoritario. Ahora, que el otro es alto en cantidad y hace daño, si es verdad, hace muchísimo daño. Nos escribe Omaira Borges, y para invitarnos, ¿no?, del colectivo de Somos Capaces, dice: Congreso de la Patria Mujer Caracas invita este miércoles encuentro con Héctor Rodríguez, el coordinador nacional, en la sala plenaria de Parque Central a la 1:00 p.m. para hablar del Plan 17 y la carnetización de la patria. Bueno, gracias por la invitación y la información, querida Omaira. Vamos a revisar, bueno, vámonos con una información positiva. Informó Juan Arias que el motor forestal exportará en 2017 madera cerrada, rolliza y semillas de pino caribe. El gobierno nacional instaló el motor forestal en el 2016 a fin de potenciar las pequeñas y medianas industrias dedicadas al procesamiento de pulpa, madera y papel como una alternativa no petrolera para incrementar las exportaciones. El jefe del motor forestal y ministro para las industrias básicas, estratégicas y socialistas, Juan Arias, informó este miércoles que las empresas públicas del sector madera están en negociaciones con países de Europa y el Caribe para comenzar a exportar este año madera cerrada, rolliza, así como semillas de pino caribe. Adelantó que en febrero próximo llegará al país una delegación de Trinidad y Tobago para concretar acuerdos que permitan incrementar el comercio con esa nación caribeña. Hay productos que colocaremos allá y productos de allá que colocaremos acá dentro de una negociación de ganar-ganar. Destacó en entrevista concedida al programa La Pauta de hoy de Venezolana de Televisión. Recordemos que el gobierno nacional instaló el motor forestal en 2016 para potenciar las pequeñas y medianas industrias dedicadas al procesamiento de pulpa, madera y papel como una alternativa no petrolera para que vengan divisas al país. Venezuela cuenta con 2 millones de metros cúbicos de madera aproximadamente, que constituyen una de las reservas más importantes del mundo, y en este sentido el Ejecutivo ha llamado a pequeños y medianos procesadores de la industria forestal a asumir el compromiso de desarrollar a todo nivel sus capacidades productivas nacionales que les permitan sustituir importaciones e incorporarse a las políticas sociales impulsadas por la Revolución Bolivariana. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Si no hay cadena, ya viene Radar 96 con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. También los invitamos a escuchar el noticiero Cultura al Día, que es impresionante la cantidad de gente que me ha comentado que les gusta mucho. Y bueno, que de verdad que el equipo de prensa, y eso que es un equipo muy chiquitico que trabaja con las uñas de esta gente que está comprometida realmente con el trabajo, llegan a trabajar con sus equipos personales y de verdad que le echan pichón, ¿no? Así que un reconocimiento a nuestro departamento de prensa, como a todo el equipo que elabora en Alba Ciudad 96.3 FM. Así que nos vamos, ya dijimos, ya viene Cultura al Día, ya viene Radar 96, en las tardes puedes escuchar La Salsa Cero. De verdad que disfruten de la programación de Alba Ciudad. En los controles nos acompañó Luiger Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiger les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, hasta mañana, y nos vamos con este clásico de Richie Ray y Bobby Cruz, el Jala Jala. ¡Chao!